Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En Especiales desde la Casa les contamos que el pasado viernes a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó el estreno de la obra de Enrique Males y Patricia Gutiérrez, Rumiñahui, Cóndor Indómito 3, un trabajo que junto a la danza, la poesía y el video, de manera paralela, también se realizó el lanzamiento de su disco Madre Tierra, Mamá Cacuango. Darío Males nos detalla la información sobre esta trayectoria de los protagonistas. Rumiñahui. A ti te ando buscando. Por ti pregunto al viento que ruge. Rumiñahui, Cóndor Indómito 3 es la obra que Enrique Males y Patricia Gutiérrez presentaron al público el viernes pasado. En un ambiente místico y milenario se pudo apreciar una velada musical, poética y audiovisual. Música precolombina que evocaba la presencia de los antepasados indígenas como Rumiñahui, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Hablamos con Patricia sobre este trabajo, quien nos cuenta un poco sobre las dificultades que ha despertado en ellos la consolidación de este proyecto, que señala no es recompensado como debería serlo. El Cóndor Indómito 3 se toma los legados de Rumiñahui y de Dolores Cacuango. Y de muchos líderes que luchan por la reivindicación de los pueblos. Entonces pensamos que es importante retomar estos legados porque son referentes de vida. Queremos que no queden solo en la historia, sino que queden en cada uno del espíritu de los ecuatorianos como forma de vida. Por eso le hemos denominado, es una trilogía, ¿no? La trilogía de la reivindicación. Dura en el sentido material, ¿no? Porque vamos a estrenar sin ningún apoyo económico alguno este montaje. Bueno, la Casa de la Cultura nos está apoyando con todo lo que es papelería y el teatro nos abrió las puertas. Pero a pesar de todo, creo que nosotros tenemos una convicción. Estamos en un proceso creativo que ya no podemos parar. Entonces, con auspicios o sin auspicios, nuestra vida artística, creativa, continúa. Las obras que hacemos, francamente, deberían estarse paseando por todo el Ecuador porque son obras muy fuertes que sí aportan al crecimiento social, educativo, cultural, pero bueno, con todos los inconvenientes, seguimos, somos necios en ese sentido y es la convicción, ¿no? Para nosotros, para mí, la danza es la vida. El día que deje de danzar será cuando ya no esté. De igual manera, hablamos con Enrique Males, quien nos cuenta de cómo fue que cambió su música, que en un momento fue mestiza, latinoamericana y romántica, a una línea más indigenista y precolombina como lo es ahora. Luego, en la Casa de la Cultura se inaugura el Museo Pedro Traversari, ¿no? De instrumentos precolombinos. Ajá. Y en ese entonces, estoy hablando del 80, algo así, el presidente de la casa era el profesor Edmundo Riva de Neira. Un amigo antropólogo que no recuerdo el nombre, él fue el entusiasta para que yo inaugure tocando las piezas, ¿no?, del museo. Un poco difícil, porque yo en ese entonces era un músico popular, no más que mi voz y mi guitarra, nada más. Yo no era un especialista en instrumentos precolombinos, ¿no? Peor todo, con todas estas piezas milenarias, ¿no? Yo incluso al presidente en ese entonces le pedí que contrate un especialista, ¿no?, dentro de la materia. Y él me mencionó, ¿no?, que quería que yo mismo lo inaugure, ¿no? Uh-huh. Y bueno, bueno, fueron momentos especiales donde entré a la bodega del museo, escogí unas 70 piezas precolombinas como litófonos, piezas de cerámica de diferentes culturas, piezas, pingullos de la tibia del cóndor, las payas de las alas del cóndor, y así sucesivamente otros instrumentos, ¿no?, de cierto valor milenario. Entonces yo creo que hasta me quedé 15 días ensayando en la bodega, ¿no?, todos los días, ¿no?, y hasta que me sentí seguro y dije al presidente que ya estoy listo para la inauguración. Enrique Males y Patricia Gutiérrez se han convertido en un binomio cultural muy particular, por lo que su presencia en los escenarios capitalinos y nacionales es muy apreciada, pues debido a que ambos cantan y bailan los sentimientos más profundos del ser humano. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.